Estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Pero es necesario que recordemos el 17 porque el 18 es continuidad. Continuidad, sí. Continuación. Continúa de la declaración que se lee en el 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí. Él puso su diestra de salvación. Él puso su diestra victoriosa sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y sigue él hablando en el 18. No temas que yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. No temas, porque aquí que vivo por los siglos de los siglos. No temas, porque yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. A lo último que todo ser humano teme, rehúye, es la muerte. Y cuán importante a esta altura de la historia, en todo esto que se está viviendo, en un mundo convaleciente, en un mundo moribundo, en un planeta envejecido, en el máximo, en el tiempo de máxima expresión del pecado, donde miles de vidas son arrancadas en un instante. Hemos visto que la gente se va a dormir y ya no amanece. Los buscamos por las mañanas con equipos de rescate y miles han perecido, muchos desaparecidos. Cuán convenientes estas lecciones de un Dios amante que nos dice, no temas. Yo tengo las llaves de la muerte y del sepulcro, del Hades, del infierno. Yo tengo las llaves. ¿A qué le puedes temer? Cuando captamos la importancia de estas lecciones, cuando el oído de la fe escucha el eco del divino maestro hablándole al oído, podemos repetir confiadamente las palabras de aquel poema que me deleito en compartirlo de cuando en cuando, porque viven en mi mente. Autor desconocido, dice muchas referencias donde aparece. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves. Dijo Marlene, no solamente oír, sino responderle. Dios quiere mostrarte su grandeza, su cuidado, su amor. Te mueve. Te lleva a la acción. O estás inmovilizado. Tu mente quiere, pero tu cuerpo no responde. ¿Te mueves? ¿Y qué te mueve? ¿El cielo que te tiene ofrecido o el miedo? ¿Miedo a qué? Si Él tiene las llaves. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Si eso no te mueve, no te va a mover la Nueva Jerusalén, las calles de oro, mar de cristal, ángeles, árboles, no te va a mover nada. Y si te mueves en base a eso, será un movimiento erróneo. Si no te mueve el Cordero de Dios muriendo en el Calvario por ti y para mí, no te va a mover las escenas finales, por espantosas que sean. No te va a mover el miedo a la muerte segunda. Y si te mueve, será un movimiento en falso que tendrá frutos amargos. Tú me mueves, Señor. Tú me mueves. Muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Porque todo debe ser en base al amor que le tenemos, entendiendo el amor que nos tiene, nos ha tenido y nos tendrá. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar para que te quiera. Pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Aquí es a donde nosotros somos invitados, a través de estas lecciones tan simples, tan humildes. Les decía que no estamos en una clase de teología sistemática, profunda, donde pueda inflarse nuestro intelecto, pero sí estamos en un grupo donde las lecciones están llegando, donde nada antes ha podido llegar, y que nos mueva, que avancemos. No temas, yo soy el primero y el último. Yo estuve muerto, pero he aquí que vivo, y vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de tu vida, tengo las llaves de tu pasado, tengo las llaves de tu futuro. Podamos, cada uno de nosotros, confiarle, porque a Él importa todo lo que estás pasando, todo lo que estás viviendo. Estoy impresionado con lo que le está pasando a la familia Akpakajá, una familia tan linda, misionera. ¿Le importa a Jesús? Sí, le importa. Impresionado por lo que le está pasando a Sergio, ese ser único, irreemplazable. ¿Le importará a Jesús? Claro que le importa. impresionado y conmovido por lo que le está pasando a nuestra iglesia. ¿Le importará a Jesús? Claro que le importa. Y sigue bregando con ella, no la abandona. Sigue esperando frutos de arrepentimiento. Sigue esperando consagración de los suyos, sigue buscando. Porque si hay algo que a Jesús le importa, es a su pueblo sobre la tierra. Sus conflictos, sus luchas, sus temores, sus tristezas, sus necesidades. No temas. A Él importa tu vida. La inspiración dice, bajo el título, el mensaje de Dios para el tiempo presente. Esta es precisamente la obra que el Señor ha dispuesto que el mensaje que Él ha dado a sus siervos se realice en la mente y en el corazón de todo agente humano. Es la vida perpetua de la iglesia. El que sus miembros amen a Dios. En forma suprema. Y amen a los demás como se aman a sí mismos. Había solo poco amor a Dios o al hombre. Y Dios dio a sus mensajeros precisamente lo que nuestro pueblo necesita. Los que recibieron el mensaje fueron grandemente bendecidos porque vieron los brillantes rayos del sol de justicia y surgieron vida y esperanza en sus corazones. Contemplaban a Cristo. No temas, es la eterna seguridad que nos da. Yo soy el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Los creyentes aplican la sangre del Inmaculado Cordero de Dios a su propio corazón. Mirando al gran antitipo, podemos decir, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El sol de justicia brilla en nuestros corazones para dar el conocimiento de la gloria de Jesucristo. Acerca de la función del Espíritu Santo, el Señor dice, Él me glorificará. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El salmista ofrece esta oración: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El Señor quiere que estos grandes temas se estudien en nuestras iglesias. Y si cada miembro permitiera que la palabra de Dios entrara en su vida, esta, la palabra de Dios, alumbraría y haría entender a los simples. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego. Y el de las teas que encendiste de mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados, dice Isaías 29, 13 a 16, 18 al 21. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y termina el pensamiento inspirado diciendo: nunca hubo un tiempo en que el Señor quiso manifestar su grandiosa gracia hacia sus escogidos más plenamente que en estos últimos días. Donald, ¿puedes compartir la cita donde la estuviste leyendo, por favor? Lo haré. Nunca. Esto sacude a cualquiera, mis hermanos. ¿Cómo es posible que el cielo nos haya tenido reservado esto? Y nosotros paralizados, dubitando, cavilando, postergando. ¿Cómo es posible? La noche se avecina, los últimos rayos del sol poniente aún nos alumbran. Pero algo he aprendido acá donde vivimos. Todavía puedes ver la luz del día clara. Pero cuando llega la hora, la noche cae de romplón. Instantáneamente. Muchos están confiados porque todavía se ve claridad, pero la noche vendrá de forma inesperada. Nunca hubo un tiempo en que el Señor quiso manifestar su grandiosa gracia hacia sus escogidos más plenamente como en estos últimos días. Sigue diciendo en el último párrafo que tengo para compartir de testimonios para ministros, como han visto dónde está. Nunca hubo un tiempo en el que el Señor quiso manifestar su grandiosa gracia hacia sus escogidos más plenamente que en estos últimos días. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Puede alguien de ustedes imaginarse lo que esto significa? Nunca hubo un tiempo, ni en los días de Abraham, ni en los días de Adán, ni en los días de David, ni en los días de Daniel, ni en los días de los discípulos, ni en los días de la primera iglesia y a través de la historia, como este pueblo, en días de la Odisea, malagradecido, indiferente, apático, frío, desleal. Mientras meditaban estas palabras, venía a mi mente las escenas del primer milagro de Jesús en tierra de Cana. El mejor vino lo ha reservado para nosotros. El mejor vino quiere que tú bebas de él, que lo disfrutes, que lo saborees. Hay vida y es el mejor. Nunca hubo un tiempo en el que el Señor quiso manifestar su grandiosa gracia hacia sus escogidos más plenamente que en estos últimos días, cuando han invalidado su ley. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Qué cosa dice Dios con respecto a su pueblo? Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituido. Estas son profecías que se cumplirán. Juan dice esta otra declaración. Juan exiliado en la isla de Patmos, como ya lo vimos, ¿no? Ya meditamos en todo él. Oye una voz que dice: yo soy el Alfa y la Omega. Lo vimos cuando hablamos acerca del versículo 11. Cae como muerto de asombro al escucharla. Es incapaz de soportar la visión de la gloria divina cuando volteó y lo vio. Pero una mano levanta a Juan y oye una voz que le recuerda la de su maestro. Se fortalece y puede hablar con el Señor Jesús. Así será con el pueblo remanente de Dios que está esparcido. Algunos en la espesura de la montaña, otros exiliados, otros perseguidos, como lo acabamos de oír. Este pueblo remanente del tiempo del fin, un pueblo saqueado y pisoteado, careceremos de todo, puestos a prueba, perseguidos, maltratados, atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, puestos en despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituido. Ah, pero escuchen esta otra cita. Así será con el pueblo remanente de Dios que está esparcido, algunos en la espesura de la montaña, otros exiliados, otros perseguidos. Cuando se oiga la voz de Dios y se manifieste el resplandor de su gloria, cuando termine la prueba y desaparezca la escoria, se percatarán de que están ante la presencia del que los redimió con su propia sangre. Lo que Cristo fue para Juan en el exilio, lo será para su pueblo, que sentirá la mano de la opresión a causa de su fe y testimonio por Cristo. Ahí es donde uno comienza a aprender por qué Dios está dándonos estas lecciones. ¿Por qué estos audios están corriendo como agua? Disculpa, Donald, ¿dónde leíste? La primera sección está en testimonios para maestros, para ministros. Página 95 y 96. Es más, hemos estado en este capítulo varias veces. Sí, pero ahorita lo último. Aquí estoy en a fin de... AFC es a fin de conocerle, ¿no? 358. Lo que Cristo fue para Juan en el exilio, lo será para su pueblo, que sentirá la mano de la opresión a causa de su fe y testimonio por Cristo. No es emotivo escuchar esto. ¿No le agrada que cuando leemos Apocalipsis 1, versículo 11 al 18, no es una experiencia aislada? No es una experiencia, ¿cómo le llamamos? Así, ya me vino la palabra. No es una experiencia primitiva, como le llamamos, ¿no? La iglesia primitiva. No es una experiencia allá vieja que alguien vivió, no. Es una experiencia siempre viva, siempre presente, que Dios ha tenido para con los suyos. Especialmente para el tiempo del fin, para nuestro tiempo, para que este ejército, para que su esposa pueda ir sin miedo por el camino de la vida, sabiendo que su esposo camina a su lado, sujetándola con la mano derecha. Alabo a mi Dios por esta promesa. Lo que él fue para Juan en la isla de Patmos, lo será para su pueblo, que sentirá la mano de la opresión a causa de su fe y testimonio por Cristo. Fueron llevados por la tormenta y la tempestad de la persecución a las hendiduras de las peñas, pero estaban ocultos en la roca de los siglos, en la peña de los siglos. Un poco más de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Sus ojos, como llama de fuego, penetrarán en las prisiones bien custodiadas para buscar a los que están ocultos, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esos ojos del Salvador, como llama de fuego, recuérdenlo, están por encima de nosotros, a nuestro alrededor, en toda dificultad. Es que le importa. Disciernen todo peligro y no hay lugar donde no puedan penetrar. No hay aflicciones o sufrimientos de su pueblo que escapen a la simpatía de Cristo. Por favor, avanza, muévete. De lo que te mueva el Calvario y su sacrificio en él. Que te mueva el Getsemaní, donde estuvo en juego tu salvación y decidió salvarte. Que te mueve el pesebre de Belén, que siendo el Eterno, el Altísimo, el Soberano del Universo, comenzó una senda de abnegación y sacrificio desde su nacimiento. Por alcanzarte a ti, por salvarte a ti. ¿Cómo no creer que le importe? No hay aflicciones o sufrimientos de su pueblo que escapen a la simpatía de Cristo. El Hijo de Dios quedará aterrorizado ante la primera visión de la majestad de Jesús. Lo mismo que Juan. El Hijo de Dios, la hija de Dios, sea Marlene, Anayansi, Karina, Lulú, Gadi, Fluvia, todas las que están aquí, mi esposa Verónica, la hermana Mari, que por tanto tiempo no la vimos conectada,

sus sagrados pies, sus inmaculados pies, esos tiernos pies del bebé del pesebre, que nunca fueron contaminados por el pecado, más aquello que él quiso cargar por su propia cuenta para que nosotros vivamos sin pecado. Sus pies han pisado las crueles espinas para hacernos más fácil el camino. Él mismo ha soportado todas las cargas que nosotros estamos llamados a soportar. Y aunque ascendió a la presencia de Dios y comparte el trono del universo, Jesús no ha perdido nada de su naturaleza compasiva. Hoy, 11 de julio 2025, hoy, el mismo tierno y simpatizante corazón está abierto a todos los pesares de la humanidad. Hoy, las manos que fueron horadadas se extienden para bendecir abundantemente a su pueblo que está en el mundo. No perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Escrito está. El alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que el mundo entero. Duraremos más en responder. Tardaremos más en responder. El alma que se ha entregado a Cristo avanza, se mueve, confía. No siente, no mira, pero cree en sus promesas. Esa persona le es más preciosa a sus ojos que el mundo entero. El Salvador habría pasado por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Con uno solo, él quedaba satisfecho. Pero ya hay una gran multitud en el cielo y aún está esperando por nosotros. Nunca abandona a un alma por la cual murió, a menos que sus seguidores escojan abandonarle. A menos que tú lo abandones, él nunca te abandonará. Él te sostendrá siempre. Es el ser humano el que decide abandonarlo. Él nunca. No está en sus planes, no está en su mente. Por eso dice en Oseas: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Se conmueve todas las fibras de mi corazón. Pero Efraín fue dado a los ídolos. Y tuvo que respetarse la decisión de él. En todas nuestras pruebas, tenemos un ayudador que nunca nos falta. En el cáncer, en la separación, en la muerte, en el divorcio, Él está contigo. Él no nos deja solos para que luchemos con la tentación. Batallamos contra el mal. Batallemos contra el mal y seamos finalmente, Él no nos deja solos para que luchemos con la tentación, batallemos contra el mal y seamos finalmente aplastados por las cargas y tristezas. Aunque ahora esté oculto para los ojos mortales, el oído de la fe puede oír su voz que dice: no temas, yo estoy contigo. Yo soy el que vivo. He sido muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Marlene, nos despides en oración, por favor. Oremos. Padre, gracias una vez más por tanto amor. Gracias por estar pendiente de nosotros y porque en todo tiempo nos dices que no tengamos temor, que sigamos avanzando el camino porque tú, Señor, nos tienes sostenido de tu mano derecha. Quita el miedo de nosotros, quita la angustia, Señor. Danos la fe que necesitamos, Señor, para seguir caminando. Aunque se derrumbe todo a nuestro alrededor, aunque no entendamos nada, Señor, aunque el camino esté siendo un poco difícil, ayúdanos a seguir avanzando, a seguir confiando en tu palabra, porque como dije antes, tu palabra es fiel y verdadera. Amén. Y tú no nos fallas ni nos fallarás nunca, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, porque podemos, Señor, dejarnos caer en tus manos, en tus brazos, sabiendo que tú no nos dejarás golpearnos, lastimarnos de una manera que no nos podamos levantar. Señor, en este día de preparación, nos ponemos en tus manos. Que tus palabras resuenen en nuestro corazón, en nuestra mente. Que podamos, Señor, caminar seguros y tranquilos, sabiendo, Señor, que tú tienes todo bajo control. Ponemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hermanos en la fe. Sí, Señor. Nos lo ponemos en tus manos. Volvemos a poner a esta hermana Dercy que está en el hospital. Señor, sé con ella. Visítala, Señor. Sé con los doctores, sé con su familia. Amén. También con la abuelita, la mamá de Sergio. Y así, Señor, quizás muchas otras personas. Padre, tú sabes lo que estás permitiendo. Danos la paz y tranquilidad en ti, Señor. No en nosotros, en ti. Confiar de que lo que permitas es lo mejor. Ayúdanos, Señor, a prepararnos y que podamos ser bendecidos en tu santo día. Cuando llegue, Señor, con tu palabra, con tu presencia y que nuestros pensamientos estén conectados contigo, Señor. Por favor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.